Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos, es este espacio, este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com, dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan creadores de todo tipo, escritores, compositores, cineastas, filósofos, luthiers, que hemos tenido también alguno, para comentarnos lo que van creando, lo que van presentando, y además a nosotros nos encanta conocer un montón de distintos puntos de vista. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y hoy vamos a hablar de filosofía. Y además vamos a hablar de filosofía porque, al margen de que te guste o no te guste la entrevista, te guste el libro, es una recomendación personal porque te va a encantar este libro, porque de una forma muy amena vas a conocer toda la historia de la filosofía, un poco el compendio de lo que sería la filosofía, que no tienes que leerte un tomo espectacular o una enciclopedia de filosofía. Con este libro, que acaba de publicar la editorial Veranice, que es del grupo de Almuzara, pues yo creo que vas a entender bastante, si no lo conocías ya, el mundo de la filosofía. Pero vamos a hablar con el verdadero protagonista del espacio de hoy, que es el, iba a decir, que además estaba escribiendo, no digo, ¿y cómo lo presento? Porque él es escritor, es médico, divulgador científico, es profesor, una barbaridad. Pero bueno, es Pedro Gargantilla y el libro Historia breve del pensamiento filosófico. Pedro, es un verdadero placer que hayas aceptado nuestra invitación y aquí estamos para comentar este libro que nos parece magnífico. Bienvenido y encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fran? No, el que está encantado soy yo. Encantado de poder participar en tu programa. Es un verdadero placer. Pues nada, nosotros también encantados porque tenemos un montón de preguntas, facilitas, seguro que te va a encantar. Y la primera pregunta que apunté es, ¿cómo se te ocurre en pleno 2026 escribir un libro sobre filosofía cuando es una asignatura, una disciplina que cada vez interesa menos a menos gente? Porque yo he ido sondeando por ahí. Y dice, filosofía, tal y cual. Cuéntanos un poco, ¿cómo se te ocurre? Pues mira, básicamente porque vivimos rodeados de información. Estamos sobresaturados todos los días de información en la prensa, en la radio, en la televisión, pero estamos bastante huérfanos de criterio. Con lo cual, se me ocurrió la idea de recuperar la historia de las grandes ideas, no de una forma erudita, para nada, o sea, nadie espera que esto es un tratado, una enciclopedia de la filosofía, ni mucho menos, sino de una forma en la que intento acercarme al lector para ganar perspectiva. Pues ver de dónde vienen las convicciones que nosotros tenemos, qué alternativas se han propuesto por diferentes filósofos a lo largo de la historia y, sobre todo, qué hemos ido aprendiendo pues con el método de ensayo y error a través de toda la historia de la filosofía. Es decir, básicamente, pues eso, vivimos en un mundo acelerado y quizás, solo quizás, la filosofía sea un freno de mano, pero al mismo tiempo un faro que nos ilumine. Esa es mi intención. Y una pregunta que sería un poco la adyacente a esta primera. Yo me había imaginado cuando ya leí el título y leí el nombre, digo, pues seguro que será un profesor de filosofía, será alguien de disciplinas de letras, pero me sorprendió que tus disciplinas son de ciencias, eres científico. Y cómo te, no sé, cómo te engancha el mundo de la filosofía siendo de ciencias, digamos. No sé si te lo pregunto por Sí, curiosidad, más que nada, por Pedro. curiosidad. Claro que sí. Fíjate, yo creo que de entrada es que nos han vendido que los de ciencias y los de letras estamos reñidos. Yo creo que es un enorme error. Cuando uno coge el periódico, no vas avanzando si eres de letras y en el momento que se habla sobre el ADN, sobre las microquimeras o cualquier otra historia, cierras el periódico, ¿no? Continúas. Yo creo que la clave del conocimiento es la curiosidad. Yo, fíjate, en la universidad durante 2 años tuve una asignatura, impartí una asignatura que se llamaba Curiosidad como motor de conocimiento. Y yo parto de una premisa. Nadie puede triunfar en su trabajo, haga lo que haga, si no es curioso. Un jardinero tiene que ser curioso, un cocinero también, un médico también. Es decir, la curiosidad es la base. Y la curiosidad, pues te lleva al conocimiento del saber filosófico. Es decir, yo todos los días en mi labor hospitalaria, en mi labor de consultas, me planteo temas filosóficos. Desde el utilitarismo hasta la filósofa Hannah Arendt. Es decir, multitud de cosas están influenciando la filosofía en el quehacer del día a día. ¿Y cómo te has planteado el libro? Porque claro, si lo que pretendes es acercar la filosofía a un público, digamos, masivo, pues debes huir de lo que comentábamos antes, de hacer algo enciclopédico, muy espeso, o sea, enganchar prácticamente desde el primer momento. ¿Cómo te lo planteaste y cómo crees que lo has ido consiguiendo? No sé si lo he conseguido, eso tendrán que decirlo los Yo lectores. creo que Yo me lo sí, planteo como. por la reseña que he leído, yo creo que sí la has conseguido. Yo me lo No me hago planteo el como libro. un viaje pues muy rápido. Es decir, es un viaje rápido a través de 25 grandes estaciones, como si esto fuera una línea de metro. Cada estación es la filosofía. Pues yo parto desde la era axial y termino en el transhumanismo. Y mi idea es ofrecer una especie de mapa, un GPS, algo que nos permita orientarnos, pero sin abrumar con tecnicismos. Mostrando pues, cómo esas ideas siguen latiendo en los debates que tenemos pues, cuando estamos en un café con los amiguetes sobre política, sobre ciencia, sobre religión, tecnología, incluso de cómo vivimos el amor y la muerte. Es decir, esto es pues, un recorrido que mi intención es ayudar, generar dudas y ayudar a encontrar pues, alguna certeza, si es que las hay. Exactamente. ¿Y dónde crees que está la clave de hacer amena la filosofía para un público que ahora mismo, en el año en el que estamos, bueno, prácticamente en el siglo, tenemos la televisión, todo el mundo de las series, todo el mundo de lo que acabas de comentar, que estamos con un montón de distracciones continuamente. Simplemente las redes sociales, no voy a citar las que habitualmente son las que nos distraen, pero que bueno, que estás allá, estás haciendo cualquier cosa, pues te suena clink, clink, clon, clon, tal, el WhatsApp simplemente. Entonces, ¿dónde crees que está la clave para enganchar a toda esta gente que está tan dispersa, con tan cúmulo de distracciones, para que entren y digan, oye, pues mira, esto merece la pena, es una disciplina que me encanta, no conocía, había oído algo, le había dado una asignatura, pero mira, no me había enganchado como ahora. Esta es una muy buena pregunta. El libro está pensado fundamentalmente para lectores curiosos, no para especialistas. ¿Por qué? Porque yo intento contar la historia del pensamiento como la contaría una buena novela. Es decir, he buscado personajes, he buscado conflictos, algún que otro giro y, sobre todo, lo que he evitado ha sido una jerga innecesaria. De forma que aquel lector que se acerque al libro, pues no necesita tener conocimientos previos de filosofía. Al contrario, yo busco aquel que decía eso de si la filosofía no es para mí. Pero, y aquí esto es lo que necesito de ese lector potencial, es que se haga grandes preguntas. Es decir, la diferencia entre mi libro y un manual clásico está sobre todo en el tono y en el enfoque. No es manual académico, sino un relato divulgativo. Si yo me tuviera que quedar pues, con una idea, como un resumen, pues me dices, oye, dame una línea del resumen. Yo diría que pensar no es un lujo intelectual, sino que es una forma de cuidar nuestra propia vida. Y ahora mismo, en la época que estamos viviendo, con todas estas distracciones que te estaba comentando, con los bulos que vemos prácticamente a diario, con falsas esperanzas en políticos, en gobernantes, en empresarios, todas estas decepciones que nos encontramos prácticamente a diario como sociedad, ¿qué puede aportar la filosofía actualmente, Pedro? Pues mira, yo creo que puede aportar dos cosas. Por una parte, es una reflexión. Es decir, estamos rodeados de las fake news. Muchas veces tú recibes pues una foto. Me pasó este fin de semana con uno de mis hijos. Recibió una foto de un cocodrilo que atacaba a una turista y durante un rato hubo una discusión en mi casa, entre los cinco que somos, sobre si aquello estaba hecho con la inteligencia artificial o si podía ser real. Fíjate, o sea, vivimos, yo creo que expuestos, nunca hemos estado tan expuestos ahora mismo hacia la mentira como en este momento. Porque además estamos sobresaturados de información por todos los lados. Y lo segundo, también la filosofía lo que nos aporta es serenidad. Es decir, esa pregunta que nos hemos hecho siempre de esta vida es lo único que hay, existe el más allá, existe Dios, ¿qué es la verdad absoluta? Esas preguntas siguen estando vigentes, con lo cual reflexión y serenidad yo creo que son dos necesidades de todos aquellos que vivimos en el siglo XXI. El libro, la fecha de publicación es el 20 de febrero, prácticamente recién salido del horno. ¿Has hecho alguna presentación ya, Pedro, o todavía No, tienes que todavía presentarlo? no he tenido ocasión. Imagino que tendremos presentaciones pues, a partir de la semana que viene o dentro de 2 semanas. Todavía no ha habido ocasión. Ok. Pues vamos con las preguntas que habitualmente le realizamos a los creadores. ¿Tienes algún entorno especial a la hora de escribir, de crear algún despacho, alguna habitación, o te da igual escribir en cualquier sitio? También dinos si prefieres ponerte música, no ponértela, día, noche, cuéntanos un poco tu entorno de trabajo como escritor. Pues mira, mi entorno de trabajo es bastante caótico y te cuento por qué. Como tú bien decías, pues yo soy médico, hago guardias, trabajo en el hospital, doy clases en la universidad, tengo dos microespacios de radio, publico en la prensa, con lo cual estoy prácticamente continuamente en movimiento. Entonces tengo que aprovechar cualquier mínimo momento. Bueno, siempre voy pues con un cuaderno electrónico y con un bolígrafo electrónico porque a veces me surgen la idea para un guión, para cualquier cosa, y voy anotando. Lo que sí que dedico es la noche a la reflexión de lo que he escrito. Es decir, sí que utilizo la noche para aquellas cosas que he ido generando a lo largo del día, matizarlas, tacharlas, eliminarlas o perfeccionarlas. O sea que, digamos que mi GPS es muy variable, del día a la noche. Eso sí, si la parte es la parte creativa o es la parte de corrección. La parte de corrección, sobre todo por la noche. Hace unos cuantos años empezábamos a preguntar sobre la inteligencia artificial y nos quedaba como todo muy, muy lejano, pero las noticias van acelerándose y prácticamente de cada 10 noticias, yo estaba haciendo cálculos, Pedro, no pensando así, elucubrando, sino contando, a ver, en periódicos y tal, pues prácticamente la mitad de las noticias tienen algo que ver con la inteligencia artificial. Algo que se nos antojaba bastante lejano, ahora ya prácticamente es el pan nuestro de cada día. ¿Tú has interactuado con la inteligencia artificial? Dinos tu opinión, ¿qué piensas sobre lo que va a ocurrir con los creadores? Todo lo que un poco has ido pensando, cuéntanos un poco tu opinión también. Sí. Pues mira, llevamos con la inteligencia artificial, yo creo que llevamos 3 años con el ChatGPT. Al ChatGPT le han salido tres o cuatro competidores, a cuál mejor, y el ChatGPT pues se ha ido revolucionando. Yo utilizo la inteligencia artificial sin duda todos los días y todos los días varias veces en diferentes ámbitos de mi vida profesional y mi vida privada. Mi vida profesional, pues yo ya tengo preparada la clase, pero muchas veces le pregunto a la inteligencia artificial, oye, ¿se te ocurre alguna forma de mejorar esta presentación y hacerla más atractiva para los alumnos? Bueno, pues a veces no mejora. La idea que me da, al revés, la va a enrollar más la clase, pero a veces sí que me recomienda, pues, oye, asocia la Edad Media con esta película. Anda, no había pensado yo, bueno, y cambio. O ayúdame a iniciar la clase que sea lo más atractiva posible. Entonces, a veces me da ideas y empiezo la clase de una forma totalmente novedosa, rompedora. Con lo cual, por ahí sí. A nivel médico, pues fíjate, la inteligencia artificial va a cambiar, va a dar un vuelco totalmente al panorama de la medicina. Ya lo está dando, de hecho. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que cuando una mujer se hace una mamografía para saber si tiene un tumor de cáncer de mama, los expertos en mamografía dan aquellas imágenes como normal. ¿Qué es lo que se han hecho? Se han hecho estudios retrospectivos. Aquellas personas que se dieron como normales, la inteligencia artificial y que luego tuvieron un tumor, la inteligencia artificial revisó y dijo, no, aquí había unos píxeles que ya hacían presagiar que esto iba a acabar mal, que era el inicio de un tumor. Bueno, aquellos casos seleccionados se volvieron a dar a expertos radiólogos, no sabían en qué había quedado todo aquello y se les pidió que por favor revisaran si aquello podía en el futuro dar algún tipo de tumor, de algún proceso oncológico. Ellos volvieron a revisar y lo volvieron a dar como normal. Es decir, la inteligencia artificial es mucho más precisa que todos nosotros en algunos campos de la medicina. Se está viendo, por ejemplo, con lesiones cutáneas. Pues un dermatólogo con 20 años de experiencia, pues habrá visto me invento, 4.000, 5.000 lesiones, es que la inteligencia artificial te puede valorar millones de imágenes, puede compararlo y darte un diagnóstico. Es decir, va a haber especialidades que van a desaparecer y otras, que no sé cuáles, están todavía por aparecer. Es decir, la inteligencia artificial va a cambiar nuestra forma de ver el caso de la medicina a los pacientes, de hacer diagnósticos, de hacer tratamientos, sin lugar a dudas, pero no en el futuro. Cuando dicen, no, no, esto para el futuro. No, yo tengo 53 años, a mí me va a afectar muchísimo en mi trabajo del día a día. Me va a ayudar a ser mejor. Lo que tengo que hacer es prepararme para ese cambio. Es decir, esto es como cuando aparecieron en la revolución industrial, aparecen las máquinas y hay un movimiento que son los luditas que se dedican a destruir las máquinas. Error. Adáptate, es decir, aprende a conducir el tractor. Tú antes estabas con el arado, no debes de quemar el tractor. Aprende a conducirlo para que te puedas adaptar a las nuevas tecnologías. Y en cuanto al mundo de la creación, ¿qué opinas? ¿Nos va a quitar el trabajo? ¿Tú también que creas, que escribes guiones, tal y cual? Claro. ¿O es una herramienta? Yo creo que va a ser una herramienta, pero una herramienta que tenemos que valorar, y yo creo que lo hacemos todos, y yo me incluyo. Lo utilizamos muchas veces como si fuera un becario. Hazme esta tarea. Yo creo que ahí está el error. Es decir, la tenemos que utilizar la inteligencia artificial como un expertise. Es decir, mejórame, tú eres mi jefe, yo te presento este proyecto y quiero que me lo mejores. ¿Que me lo mejores en cuánto? Pues quiero que los personajes sean más reales, que haya dosis de humor, que haya. Es decir, como si eso se lo presentaras a un guionista más experto que tú. Y que aquel te va a dar unas pinceladas de cómo puedes mejorar esto. Yo creo que por ahí va la clave. Si lo hacemos a la inversa, si lo hacemos hacia abajo, estamos atascados. No mejoramos. Ahí está. No mejoramos y además nos ponemos en peligro. Sí. Tengo una noticia que he ido comentando lo que ocurrió hace un tiempo. Hubo un señor que creó una inteligencia artificial. No es de las conocidas. Era en Missouri, en Estados Unidos. Y entonces quiso, creó unas imágenes y le quise poner la autoría de la inteligencia artificial. Entonces se lo rechazó la sección de patentes del estado de Missouri. Él reclamó, el Tribunal Supremo de Missouri le dijo que en Nanay, que tenía que ser una persona humana la que firmara una creación, que la inteligencia artificial se quedaba fuera. Bueno, eso subió al Supremo de Estados Unidos. Y la semana pasada, de ahí la noticia, pues ha dictado sentencia. Y la sentencia es que no va a entrar en el asunto. Entonces lo deja bastante abierto. No especifica que una persona debe ser la que firme una creación, pero tampoco dice que no deba ser. O sea, que lo deja bastante abierto. Lo que dijo específicamente que de momento no entraban en ese asunto, que le parecía bien la sentencia del Tribunal Supremo de Missouri. Entonces esto, pues, no me parece nada mal. De momento, pues, vamos avanzando los creadores porque las sentencias que van saliendo pues son beneficiosas. Recordemos que esto lo repito muchas veces, el escritor de Canción de Fuego y Hielo, de Juego de Tronos, George R. R. Martin, le pidió a una inteligencia artificial que le hiciera una secuela de Juego de Tronos. Entonces la inteligencia artificial la hizo, pero es que recurría a personajes que habían salido ya en Juego de Tronos y eso no servía. Lo denunció y la justicia le dijo que sí, que tenía razón, que una inteligencia artificial no puede coger personajes que tengan pues los derechos de otra persona. Y ahí Eso es, evidentemente, está. claro. Está Hay bastante. que pensar que la inteligencia artificial, uno, se nutre de lo que ya existe. Es decir, la inteligencia artificial rastrea y se nutre de lo que ya existe. Y la segunda tiene sus connotaciones desde el punto de vista ético. Imagina que, Frank, que tú vienes a mi hospital, te hago una radiografía, yo no miro la radiografía, la inteligencia artificial me dice que lo que tienes es una neumonía y que te ponga tratamiento antibiótico. Yo te pongo tratamiento antibiótico y resulta que lo que tú tienes es un tumor. Y tú consideras como criterio que aquí lo que había sido una mala praxis médica, y me denuncias. Yo diría, no, no, no, perdona, Fran, al que tienes que denunciar es a la inteligencia artificial que se equivocó. Esto ha abierto un debate ético-médico, entonces es, ¿quién es el responsable último? ¿La inteligencia artificial o aquella persona que utilizó la inteligencia artificial y lo dio por bueno? Pues no hay ninguna duda desde el punto de vista ético-médico y desde el punto de vista jurídico. La inteligencia artificial, uno, no es una entidad legal por sí misma, es decir, no se la puede condenar a cárcel, no se la puede condenar a la destrucción, y el responsable es aquella persona que la utilizó y había un error, había una mala praxis. Es decir, Exactamente. de alguna forma los creadores, los usuarios, están por encima de la inteligencia artificial y se comprometen, pues, a los posibles errores o mal uso que se pueda derivar de todo eso. Exactamente. El debate está abierto y cada vez vamos a conocer más noticias. Ahora ha habido una queja últimamente en Estados Unidos de la abogacía, porque la inteligencia artificial está suplantando a abogados que lógicamente pues, se van a quedar sin trabajo. Y entonces ha habido una denuncia, no sé en qué ha quedado, simplemente la noticia es que no sé qué asociación de abogados de Estados Unidos ha interpuesto una denuncia porque decía que una inteligencia artificial había hecho el trabajo suyo de un colegiado sin haber pasado por la Sin estar facultad y conectado. todo eso. Claro. Como Claro. imagínate, Pedro, que yo cojo y con una inteligencia artificial me monto una consulta y te hago la competencia a ti, sin haber pasado por Claro, la claro, claro. facultad ni nada. Hombre, Entonces, me podían denunciar, le digo, mira, es que yo no soy médico, pero uso la inteligencia artificial, que se supone y tal. O sea que el debate está abierto y supongo que prácticamente cada semana vamos a tener noticias. ¿Qué te iba a claro, decir, hay que Pedro? tener en cuenta, ¿Qué dime? también tener en cuenta, Fran, que la inteligencia artificial tiene alucinaciones. Entonces, claro, si el que está detrás de la inteligencia artificial no es un experto en esa materia, no eres capaz de detectar las alucinaciones. Y te voy a poner un ejemplo. Yo hace un tiempo me dije, ¿qué opina la inteligencia artificial de mí? Entonces le pregunté, oye, ¿qué sabes de Pedro Gargantilla? Y entonces, la respuesta que me dio la inteligencia artificial me dijo, es un conocido médico romano de la época del emperador Nerón. Dije, toma ya. ¿Qué es lo que sucede? Que yo he hecho artículos sobre la medicina en la época romana, en la época de los emperadores. Había uno que ha dado bastantes vueltas por internet sobre la época de Nerón. Lo debió de encontrar y esa fue la información que me dio. Imagínate que yo no soy médico, que no conozco esto. Soy capaz de decir, oye, uno de los personajes de la antigua Roma era fulanito. Error. Es decir, es una Dices. alucinación. Yo creo que el que controla la inteligencia artificial tiene que ser un experto en la materia. Es decir, pues ni yo sería muy osado por mi parte, intentando defender un juicio con la inteligencia artificial sin ser abogado, pues sí, igual. ¿Qué te iba a decir? Hay un par de debates en la revista de Radio Esperanto y me gustaría que compartir que pues tu opinión también. El primero es si se nota en la intensidad de la escritura, si un escritor depende de la literatura para vivir, barra completar sus ingresos, porque en España es bastante complicado de vivir de la literatura, o se nota que ya tiene una profesión, pues, de cualquier tipo, y que pues que no le urge el vender libros para poder vivir. ¿Tú crees que se nota, Pedro, o no, o es prácticamente imperceptible? Yo creo que se nota. Lo primero es que es muy complicado en nuestro país vivir de la literatura. Yo creo que lo consiguen, pues, Juan Gómez Jurado, Arturo Pérez Reverte y cuatro o cinco más. Yo creo que es bastante, bastante complicado. ¿Se nota? Bueno, pues ya sabes que siempre se dice, ¿no? Que detrás de estos escritores, pues tienen ahí a personas que están sacando información, la bibliografía, documentándose, para que ellos puedan escribir o incluso que les hagan hasta capítulos. No tengo ni idea, ni me voy a meter ahí. Pero yo creo que vivir es complicado. Y en mi caso, por ejemplo, que suelo sacar, pues, un libro al año, figura más la parte de hobby. Es decir, yo tengo mis lentejas, por decirlo así, cubiertas, es decir, con mi labor de médico asistencial, y no dependo tanto pues, del número de ejemplares que se venden. Que, por supuesto, cuanto más lectores tengas, más ilusión te hace y más sube tu ego personal, sin ninguna duda. Te lo compro. Pero no hay esa necesidad, pues, de tener que sacar un libro cada 3 meses, ni. No, no. Y yo creo que eso también se nota. Se nota muchas veces en la calidad de los libros que salen. Ahí está. Y hay otro debate, se me antoja que perverso, que últimamente me estoy encontrando cada vez a más escritores que me dicen, no, es que en la editorial resulta que estoy mirando y me preguntaron que cuántos seguidores tenía. Entonces, estoy observando que hay algunas editoriales que priman más los seguidores que tengas en redes sociales al contenido que les ofrezca. Y esto me parece una perversión mayúscula. No sé qué opinas tú de este tema, Pedro, pero creo que estarás también conmigo en la apreciación, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Estoy totalmente contigo. A mí me lo han llegado a plantear. Es decir, yo he presentado proyectos editoriales y me han dicho que en qué redes estoy y cuántos seguidores tengo. Entonces, en algunos sitios he dicho, pues mira, hasta solo estoy en una red que es X y además no la alimento todos los días. No estoy preocupado del número de seguidores que tengo, con lo cual, pues te puedes imaginar, tengo pocos seguidores. Hay una perversión, pero claro, también hay que entender a las editoriales. Es decir, pongámonos en su punto de vista, pongámonos en sus zapatos. Ellos no son una ONG. Sí. Es decir, ellos confían en un proyecto editorial, lo intentan sacar adelante con la intención pues, de conseguir ciertos ingresos. Lo que yo creo que lo que tienes que conseguir es una cierta calidad. A lo mejor puedes utilizar esa persona con esos seguidores, pero necesitas un corrector de estilo, alguien que oriente, pues, a qué libro. No sé, yo creo que todo esto está sujeto a debate. Es ético por las dos partes, pero es muy mejorable, sin duda alguna. Ahí está. Ahora mismo estás preparando algún texto, lo tienes ya preparado. Cuéntanos, ¿qué estás Sí, haciendo? estoy a punto de terminar un libro, va a salir pues próximamente, imagino que antes del verano, que se titula Las epidemias que a punto estuvieron con acabar con la humanidad. Es decir, aquellas enfermedades infecciosas que a punto estuvieron de hacer desaparecer al Homo sapiens sapiens. A lo largo de la historia. A lo largo de la historia, eso es, empiezo en la prehistoria y termino, pues te puedes imaginar, en la COVID-19, que nos Sí. tuvo bastante asustados. Ya. Oye, pues muy interesante el libro. Como veo que no paras, pues lo que podemos hacer es, en cuanto yo lo tenga más o menos listo, nos pasa la reseña a la editorial y nada, y volvemos a charlar contigo, que nos parece muy, muy interesante. Encantado. Cuenta con ello, Fran. Pues Pedro, ha sido un verdadero placer. Te deseamos toda suerte de éxitos con este libro y además que va a ayudar a mucha gente que tiene la filosofía ahí como una asignatura pendiente, pues de una vez por todas pues consiga hincarle el diente. Pedro, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por compartir este tiempo de radio aquí en radioesperante.com y lo dicho, volvemos a contactar contigo y charlamos en unos cuantos meses. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Será un verdadero placer. Muchas gracias por esta entrevista. Y nosotros hacemos lo propio, despedimos al amigo Pedro Gargantilla, el autor del libro del que estamos hablando, Historia breve del pensamiento filosófico. No te preocupes si no has cogido pues, los detalles de los libros que tienes en el post correspondiente a este programa, en radioesperantia.com, tienes el podcast, tienes el audio, tienes los enlaces a Pedro, los enlaces al libro, enlaces a la editorial. Formas de contacto, o sea que no tienes ningún problema. Y allí en radioesperantia.com tienes los reproductores. ¿Qué quieres el reproductor de entrevistas y música? Pues lo tienes. ¿Quieres el reproductor solo de entrevista? También lo tienes. De música, lo tienes. O sea que no hay ningún problema. O si quieres escuchar una entrevista concreta, pues vas allá, la buscas y la tienes ahí. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y como te digo siempre al final, a ser moderado ante felices y muchísimas gracias por estar allí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.